La delegación del Ministerio de Salud Pública, encabezada por su ministro Kang Ha-guk, partió el día 26 en tren de Pyongyang para participar en la reunión para la renovación mundial de esta rama que se realizará en Doha de Qatar.